Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y estoy muy contento de estar aquí comunicándome con todas las gentes que escucha este programa.